El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. En esta ocasión es un programa grabado y además es un programa que hace en todo momento uso de la tecnología, pues para poder traer hasta ustedes el contenido de esta emisión fue necesario contactarnos con nuestras entrevistadas, con nuestras invitadas, a través de WhatsApp y de Zoom, estas aplicaciones que ahora, en medio de la jornada de sana distancia, nos permiten acercarnos. Nuestra primera invitada es Donají Reyes, ella es psicóloga y sexóloga y pertenece al colectivo Aquelarre. Ella da pláticas, talleres y atención psicológica a quienes la buscan y pues en esta ocasión es nuestra invitada para platicarnos un poco acerca de las situaciones que están enfrentando las mujeres dentro de este periodo de aislamiento al que se nos ha obligado para frenar el avance del coronavirus. Y bueno, pues además de darle la bienvenida, la primera pregunta que le hacemos es ¿qué puede generar en una mujer un periodo de aislamiento prolongado como este al que nos enfrentamos en la jornada de sana distancia? Bienvenida, Donají. Bueno, ¿cómo les puede afectar a las mujeres? Bueno, obviamente depende de casos en particular y de lo que estén viviendo en ese momento y así. Te voy a hablar un poco de generalidades, pero también de casos muy, muy específicos, que son los que yo tengo a la mano, tanto por mis pacientes como personas que conozco, y pues que son casos que he tenido que tratar tanto ahora como que también en otras ocasiones, que no precisamente por una contingencia como la de ahorita, pero que he tenido que atender por aislamiento que se ha tenido que dar de una o de otra forma. Mira, en una generalidad es que puede haber mucho miedo, mucha incertidumbre, tanto por miedo a los contagios, miedo a qué va a ocurrir después, si de veras el aislamiento va a durar lo que nos han dicho que va a durar, si se va a extender, qué va a pasar con mi vida laboral, qué va a pasar con mis ingresos, o sea, todo eso de por sí lo tenemos pues todas las personas en su mayoría. Pero para las mujeres muy en particular tiene una repercusión porque, para empezar, los sueldos son menores para las mujeres, los puestos de trabajo siempre están tambaleando, pues en esta ocasión mucho más y demás, ¿no? Ahora, de casos muy específicos, lo que te podría decir es que, bueno, hay múltiples factores. Tiene que ver también si son mujeres solas, si son mujeres que viven en parejas, si son mujeres que tienen una red de apoyo o no, o sea, dependiendo de todo esto. Pero así, enumerándote los posibles casos, uno podría ser el de mujeres que están totalmente solas, que viven solas, y sobre todo ocurre, por ejemplo, con mujeres que forman parte del grupo de riesgo, que son mujeres de más de 60 años, que no tienen pareja porque se divorciaron, porque son viudas y que ya no viven con sus hijos, ¿no? Entonces son mujeres que de buenas a primeras se les puso están en aislamiento, voluntario sí, pero que ahora qué pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, en este grupo de mujeres hay mucha depresión, obviamente, porque no tienen visitas. Si antes las visitaban hijos o hijas o hermanos o amigos, ¿no? Pues ahorita pues nada. Viven solas, no tienen muchas de ellas vida laboral ya, algunas sí, pero si están en casa sin su vida laboral acostumbrada, pues lo que esto implica, ¿no? si están acostumbradas a la actividad, pues ahora estar en confinamiento, pues esto de sentirse improductivas, que no sirven para nada, ¿no? Y este tipo de cosas. Ahora, para mujeres que son más jóvenes, que sí viven en pareja, pero sus parejas hombres son quienes sí salen porque tienen puestos de trabajo más, que no pueden dejar de sus actividades ni pueden hacer trabajo de oficina en casa ni demás. Entonces, lo que implica para ellas es el que ellos sí salgan, el que ellos sí vean personas, llegan, en la noche les cuentan sus anécdotas, de me fue así, y ellas encerradas en, no, pues a mí no me pasó nada, porque no hice nada, porque estoy aquí encerrada, ¿no? Entonces, si de por sí, para las mujeres es difícil, si por ejemplo es una mujer que sí trabaja, pero que ahorita está encerrada, lo que implica este cambio de actividad, pero ver que el otro sigue saliendo, y que si de por sí las mujeres estamos como más relegadas al ámbito privado, pues se nos relega todavía más, ¿no? Entonces, esta implicación. Otra cosa que puede ocurrir es que mujeres que sí tienen pareja, sus parejas están también ahí dentro de casa, pero que se viven situaciones de tensión entre pareja e incluso que se puede llegar a la violencia. Pero bueno, de eso podremos hablar después. Y mujeres que sí tienen pareja, pero que viven separados. Finalmente, también, es que los factores que influyen son desde los, pareciera, desde el, que son, que no tienen nada que ver, pero sí tiene algo que ver. Por ejemplo, he visto mujeres que no viven con sus parejas y que ahorita no se pueden ver con ellos porque pues están cada quien en su casa, y lo que implica para ellas el no ver, porque están pues todavía metidas en esta cuestión del amor romántico, de siempre ver a la persona, el contacto físico, que es súper importante. Y por supuesto que sí, yo no digo que no es importante. Pero finalmente para ellos, que tienen, digamos, que están educados más a ser desprendidos, a no necesitar de ella, pues es más hasta como que me tomo un descanso. Y para las mujeres es más difícil ver esto como de, bueno, hasta me lo puedo llevar bien porque pues no nos vemos en todo este tiempo y después puede resurgir así como la relación, ¿no? No, o sea, para ellas lo sufren, es más probable que lo sufran más que ellos, ¿no? En la segunda pregunta que quisiera hacerte, Donají, es, ¿se está incrementando en las mujeres alguna problemática a consecuencia de este encierro? ¿Se generan problemas de violencia en el ámbito doméstico? Lo hemos visto y escuchado en algunas estadísticas, pero ¿qué es lo que genera en estas mujeres? Bueno, en el caso de mujeres, pues todavía con que aparte de todo lo que ya te dije, se les aúna que estén, que vivan violencia doméstica, que estén conviviendo constantemente con un agresor, obviamente la ansiedad, el miedo, el estrés constante se va a incrementar, al grado incluso de llegar a insomnio, a mucha intranquilidad, a no poder tener un minuto de paz, estar incluso con síntomas físicos como temblores, dolor de pecho, o sea, una ansiedad ya que rebasa, ¿no?, el límite incluso de para llegar a padecer síntomas físicos muy notorios, ¿no? Aquí también algo que quiero destacar es que hay más obstáculos, o sea, el hecho de que el agresor esté constantemente en casa y que esté todo el día ahí, hay más obstáculos para poder acceder a la protección. O sea, ¿en qué momento la mujer puede acceder a hablar, ya sea una línea telefónica de protección o algo así, a contactar a sus redes de apoyo, a los vecinos, vecinas, a familiares? Es muchísimo más complejo. O sea, cuando el agresor no está constantemente ahí, puede encontrar estos ratos de poder acceder a ellos, y aquí pues es muchísimo más difícil. Creo que sería muy conveniente aplicar, sabemos que hay líneas, ¿no?, en las que se pueden comunicar y pueden solicitar incluso algún asilo en algún refugio, ¿no?, y para mujeres maltratadas y demás, pero en este caso de no poder acceder así vía telefónica, porque el otro los puede escuchar, etcétera, que se pueda hacer por WhatsApp. Creo que hay países en los que ya se ha implementado este tipo de cosas. Desconozco ahorita en este momento si hay así, pero creo que sería un aporte importante que se pueda hacer en línea, o sea, que no tú tengas que escuchar el agresor, ¿no? Para que sea pues mejor. Y en cuanto a lo de los minimizar los ingresos, no, pues por supuesto que también incrementa. O sea, ya te lo decía en la otra pregunta, pero por supuesto que para las mujeres es muy difícil, porque de por sí sostener para una mujer una familia o sostenerse, ser totalmente independiente y demás, es muy complicado, porque además se carga la crianza hacia las mujeres. Y esto es un aspecto que, por cierto, no dije en la pregunta anterior, que el estar en casa refuerza los estereotipos de género en el que las mujeres se tienen que dedicar al hogar, porque, bueno, en el caso que te decía, que los hombres siguen saliendo porque sus puestos les impiden estar en casa todo el día, todos los días, y a ellas no se los impide porque o son maestras o hacen trabajo de oficina que bien lo pueden hacer en casa y demás. Eso acentúa que entonces ellas se hagan cargo de toda la casa y que ellos no, pues como no ellos salen, como ellos, entonces ellos no. Bueno, eso como un apartado agregando a la pregunta anterior. Y bueno, en este, pues por supuesto que los ingresos nos van a afectar a todos de una o de otra manera, pero más a las mujeres. Y bueno, si bien cada persona enfrenta los problemas de manera diferente, ¿qué puede ser de ayuda para que las mujeres que están enfrentando situaciones de ansiedad, depresión e incluso de violencia en estos momentos? Lo más importante para enfrentar estados de ansiedad y depresión en estos momentos es tener una red de apoyo de amigos, amigas, familiares, vecinos. Es tenerla a la mano siempre para que en cualquier momento de crisis podamos contactar con alguien y saber que puedo hacerlo. De hecho, también es muy recomendable para cualquier persona, pero sobre todo para las mujeres que se quedan solas totalmente en casa, planear el contacto en línea con alguien, con un amigo, una amiga, un hijo, una hija, alguien, y que se hablen a determinados días, a determinada hora, ya sea por teléfono, videollamada, un chatear, lo que sea, pero que se planifique esto para que se sientan en contacto con alguien. Eso evita también mucho que se entren en estos estados. Y finalmente, estar encerrado o encerrada, en este caso las mujeres encerradas, solas o al cuidado, por ejemplo, de hijos o hijas, puede generar mucha ansiedad, porque de por sí la crianza recae mucho en las mujeres y ahora muchísimo más, porque son las que están todo el tiempo, todo el día, ¿no? con las crías. Entonces, o que sean mujeres solas, o sea, en cualquier sentido, es muy fácil que se vivan depresión o ansiedad, y mucho estrés, por supuesto. Entonces, lo ideal sería hacerse un calendario de actividades. En el caso de tener hijos o hijas al cuidado, pues con los hijos. Si no se tienen, pues entonces un calendario para una misma. Siempre debe caber la flexibilidad en esto, es decir, si puede haber cambio de horario, no precisamente tenemos que terminar esto hoy porque ya lo puse en el calendario, porque volvemos a generar ansiedad, pero sí sería importante para tener actividades constantes, para tener algo planificado, no caer en no voy a hacer nada porque estoy encerrada, ¿no? Que también es importante que si ya me hice un calendario, aparte de la flexibilidad, bueno, si hoy amanecí con menos ganas, menos actividad, pues tampoco es como ya me hice el calendario, tenemos que hacer la actividad, porque sí, tampoco. También dentro de la flexibilidad no solamente cabe en que no lo terminé en 2 horas cuando yo pensaba que sí, ¿no? Sino también el estado de ánimo. O sea, si hoy la energía no me da para eso, tampoco es súper necesario que lo haga. Nada más es como un apoyo para tenernos ocupadas, pero no es como la obligación realizarlo. Y bueno, también tener como presente que estos días, en caso de que convivamos con alguien, es como la oportunidad para disfrutar de un tiempo distinto al que normalmente hacemos. La convivencia, la comunicación, la podemos generar de forma distinta a como siempre con nuestras actividades cotidianas, cuando sí salimos. ¿Sabes a dónde se puede recurrir en estos momentos para atender la salud mental de las mujeres en caso de presentarse situaciones críticas que requieran apoyo? En cuanto a contactos para en algún momento de crisis o que las mujeres necesitan ayuda, hay varios teléfonos. Uno sería el call center, que es específicamente para la atención a la contingencia del COVID-19 para cualquier intervención en crisis. Está el 800-012-3456. También está la línea de la mujer, que dan asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social. Pueden hablar al 075 o al 800-906-8537. Y bien está la información en general sobre el COVID-19, está el 01-229-202-2222. También la línea Violeta Jalapa, que dan asesoría psicológica, jurídica gratuita y contra la violencia de género, es el 800-000-2018. Gracias, Donají, por acompañarnos esta emisión de Púrpura. Vamos a ir a una cápsula y regresamos con más. Las estadísticas no mienten. Este es uno de los tantos mantras que en Aves y Moras manejamos y vamos repitiéndonos todos los días. Otros son, por ejemplo, cada portada es una puerta. Leer es una palabra mágica. O los libros nos fortalecen las raíces para saber de dónde venimos y nos dan alas para saber a dónde queremos llegar. Entre muchos otros que, pues sí, vamos diciéndonos para encontrar el contagio y el poder de la lectura, de escucharnos, hablarnos y escribirnos, por supuesto. Y en esta colaboración con Púrpura, bien titulada Libros escritos o protagonizados por mujeres, pues hemos recomendado muchas lecturas de muchas autoras con excelentes protagonistas. Pero en esta ocasión queremos compartirles un mensaje de Tai Almada, una activista queretana, que así escribió una anécdota íntima en su muro de Facebook, la cual nos hizo reflexionar. O sea que el día de hoy no hay un libro, no hay una autora, pero sí hay una recomendación. Le cito. Me pregunta mi mamá que si el ataque de ansiedad que tuve antier era normal, como dudando de la eficacia de mis medicamentos. Le digo que, dadas las circunstancias, cuarentena, futuro incierto, falta de dinero, era de esperarse. Las neurodiversas íbamos a pasarla peor de lo que regularmente lo pasamos, con o sin medicina. Estamos tratando de sobrellevarlo como mejor se nos ocurre, con estrategias conocidas o nuevas. La cosa también es que a cada quien le funciona algo distinto. A mí, por ejemplo, me funciona más escribir que hablar con alguien. Me funciona más un abrazo y que alguien acompañe mi respiración a tener una conversación al respecto. A otras personas no les gusta que las toquen en esos momentos. De hecho, puede ser peor. Si conoces a alguien con ansiedad o otro trastorno, pregúntale qué quiere. No lo asumas y mucho menos te ofendas o te sientas mal si lo que esa persona necesita no es lo que tú quisieras o pudieras darle. Porque esto no se trata de ti. Y sí, tú eres la persona con el trastorno y tienes las herramientas emocionales y psicológicas necesarias para hacerlo, dile a tus cercanos qué necesitas, porque la banda no tiene una bola de cristal. Y si ya nosotras identificamos qué tenemos y que tenemos un trastorno, es nuestra responsabilidad buscar estar mejor y no hacer a nadie más responsable de lo que nos pasa. Ah, salvo honrosas excepciones que resultaría muy largo discutir aquí. Fin de la cita.

cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política, es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta emisión de Púrpura, esta emisión grabada haciendo uso de la tecnología. Y en esta ocasión, para el segmento este que están ustedes escuchando, pues me da mucho gusto darle la bienvenida a Silvia Susana Jácome. Ella, pues ya han escuchado su voz en este programa en ocasiones anteriores. Ella es activista y ha trabajado mucho con grupos de la población LGBT. Incluso, bueno, pues ella a través de sus redes sociales ha ofrecido apoyo para quienes en este periodo de cuarentena pues hayan sentido la necesidad de hablar con alguien y expresarse pues sobre las consecuencias que tenga el encierro que nos obliga esta emergencia de salud. Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y pues muchas gracias, muy contenta de estar en tu programa nuevamente. Gracias. Silvia, platícanos un poco, ¿qué significa este periodo de cuarentena para las personas LGBT? ¿Con qué se pueden enfrentar? Sí, mira, como lo mencionamos hace rato, cuando son jóvenes y pues dependen todavía en cuestión de manutención y de todo el apoyo de sus familias, cuando estos y estas jóvenes no son aceptadas en su casa, pues se multiplica la problemática, ¿no? Sabemos que, bueno, pues siempre hay conflicto, enfrentamientos cuando no hay esta aceptación, pero mal que bien, ¿no? Si puedo salir, ir con mis amigas, mis amigos, mi pareja, pues puedo irla sobrellevando. Pero este encierro, bueno, nos pone ahora sí que en charola de plata ante la mirada de nuestros agresores, agresoras, ¿no? Porque pues no podemos salir. Y cuesta trabajo también acudir a algún tipo de apoyo, ¿no? Y aquí yo sí distinguiría que no se vive de la misma manera siendo gay o lesbiana que siendo una persona trans. ¿Por qué? Porque si soy una persona homosexual, gay o lesbiana, bueno, para empezar no tengo problemas con mi expresión de género, pero en cambio la problemática ahí sería con mi pareja, ¿no? O sea, pues quizá no pueda verla, no puedo estar con ella. Pues si antes yo podía desde mi casa hacer llamadas, comunicarme pues a través de las redes sociales, pues ahora ya con la mirada vigilante de la familia esto se torna más complicado, ¿no? Entonces eso por un lado para gays y lesbianas. Y en el caso de personas trans, bueno, pues estamos asumiendo que si no son aceptadas en su casa, pues todavía tienen que estar viviendo con la expresión de género mandatada, ¿no? Desde el nacimiento y con esta, no me gusta mucho usar la palabra, ¿no? Pero describe bien esta disforia de género, este malestar, decir, bueno, si yo soy una mujer, ¿por qué tengo que estarme vistiendo como hombre todo el día? ¿Por qué no puedo, por lo menos de repente, como a lo mejor en situaciones de no contingencia, pues podía hacerlo pues al salir con mis amigas, mis amigos, con cierta regularidad? Pues ahora ya es difícil, ¿no? O incluso, ¿no? Para chicos y chicas trans que están empezando, pues estaban empezando su proceso, pues muchas veces pues la oportunidad de quedarse solos, solas en casa y bueno, ponerse la ropa de la hermana, de la mamá, etcétera, ¿no? Que de alguna forma pues va siendo un paliativo para esta condición. Cuando estoy encerrada con mi familia que no me acepta, bueno, esto ya resulta imposible. Entonces, eso genera mucho estrés. Y también el propio estrés que va a generar el encierro, y eso pues lo estamos hablando de cualquier familia, en cualquier condición, pues se agudiza y entonces la problemática se torna más difícil, porque pues puede haber ya un momento en el que la gente estalle, la gente no esté en las mejores condiciones anímicas como para sostener un diálogo, y entonces esto pues complica mucho más las cosas, ¿no? Incluso hay también, y es un aspecto muy delicado, hay una asociación civil en la Ciudad de México que atiende pues, a personas LGBTI y mencionan que por lo regular en un mes les llegan dos o tres chicos, chicas que han sido expulsadas de sus casas, ¿no? por esta situación. Y que a partir de la cuarentena se ha incrementado a 15 el número de casos. Entonces, bueno, es una situación verdaderamente muy delicada porque pues sabemos lo que puede pasar con adolescentes que están en la calle, ¿no? Y bueno, eso pues genera desde trabajo sexual, intentos de suicidio, delincuencia o ser víctimas de delincuencia también. Entonces, sí es un problema fuerte. ¿Qué se le puede decir justamente a esta población, a estos jóvenes, a estas chicas, pues que están en esta situación para que pues encuentren un aliciente, encuentren alguna mano amiga, alguien incluso que pues mediante un mensaje pueda pues hacerles soportar estos todavía este mes que nos queda de cuarentena? Sí, mira, aquí hay varias cosas. Una que es importante señalar que cuando se llega a esta condición extrema de ser expulsados de la casa, bueno, ahí están violentando la ley sus familias. ¿Por qué? Porque si yo soy menor de edad, mis papás o tutores, mis mamás, tienen la obligación de darme manutención. Y esto incluye vivienda, alimentación, educación, servicios de salud, etcétera. Entonces, al expulsarme de la casa, están incumpliendo con esto. Y yo puedo recurrir a las instancias legales, ¿no? Eso sería en primer lugar. Y por otro lado, bueno, pues hay que armarse de paciencia. Yo lo que he recomendado es que procuremos establecer una tregua, ¿no? Sé que es complicado, sé que es difícil, pero bueno, en atención a lo que está pasando, pues hablar con papá, con mamá, y decirles, bueno, ahorita, ¿qué les parece si mejor ni tocamos el tema? Vamos a tratar de llevar, como se dice coloquialmente, la fiesta en paz. Y ya pasando esta situación, pues ya retomamos este proceso, ¿no? Que cuesta trabajo y demás. O incluso también, si yo estaba pensando en salir del closet en estas fechas, pues mejor ni me arriesgo, ¿no? Porque no vaya a ser que se genere una situación complicada. Eso por un lado. Por otro lado, es importante esta búsqueda de apoyos, porque bueno, afortunadamente y gracias a la tecnología, ya este confinamiento no es un encierro total, o sea, no estoy en la cárcel, ¿no? O sea, hay manera de mandar mensajitos, digo, en algún momento, mejor hasta desde el baño, si tengo mucho miedo de que me descubran, pues a grupos de amigos, de amigas, grupos de pares inclusive, para poder tener un apoyo, una contención, buscar también, porque esto suele ocurrir mucho, que en una familia es frecuente que, bueno, papá y mamá no me apoyen, pongan mi grito en el cielo, pero hay un primo, una prima, una tía, la abuelita tal vez, que pues es más comprensiva y que me ha dado muestras de apoyo, bueno, pues en ese momento recurrir a esa persona, ¿no? A través de un mensaje, una llamada, y en un momento dado tener yo digo un plan B, ¿no? O sea, una puerta de salida, ¿no? En el momento en que se pongan muy difíciles las cosas, antes de llegar a una situación extrema, bueno, pues negociar para poderme ir a vivir estos días de cuarentena con mi tía, mi prima, mi abuelita o una amiga, un amigo, ¿no? Eso por otro lado. Y también yo lo que recomiendo mucho es que, pues, hagamos una especie, no necesariamente un diario, bueno, a lo mejor habrá gente que le ayude mucho, pero sí escribir. Escribir nos ayuda mucho para sacar emociones. Si yo a lo largo del día tengo una discusión con mi mamá, con mi papá, donde sale una vez más el tema de mi lesbianismo, de mi transexualidad, etcétera, pues en lugar de engancharme en la noche en mi cuarto, ya yo sola, yo solo, pues escribir qué fue lo que viví, cómo lo viví, y esto puede ser también pues muy catártico, ¿no? Incluso yo recomiendo, desde un punto de vista terapéutico, que esta escritura se haga a mano, porque cuando conectamos el cerebro con la mano y no con un teclado de computadora, fluyen mucho mejor las emociones, ¿no? Y entonces esto también nos puede ir ayudando. Y agregaría algo más también con respecto a estos apoyos. Hay grupos de la diversidad sexual. Si apenas está iniciando en este proceso, pues habrá que buscar algún grupo. Como aquí la comunicación va a ser virtual, pues no importa si sea de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de donde sea, nos pueden ahí echar la mano. Pero también, y esto es muy importante, hay grupos de familias por la diversidad. Hay papás y mamás que han vivido estos procesos en que les ha costado trabajo reconocer y aceptar la orientación sexual o la identidad de género de sus hijas e hijos, y al final, bueno, han creado grupos para justamente poder apoyar a otros papás y a otras mamás a quienes les cuesta trabajo. Entonces, si yo logro contactarme con estas asociaciones y pedir apoyo, pues me aconsejarán ya más específicamente, y también en una de esas, si se dan las condiciones, a lo mejor buscar la manera de que estas personas adultas, porque son papás y mamás quienes conforman estos grupos, puedan hablar con mi propia mamá, con mi propio papá, y bueno, a lo mejor esta mirada adulta puede generar algún beneficio. ¿Tienes el nombre de algunas de las organizaciones a las que se pueda llamar? O, por ejemplo, si dentro de las instancias municipales, como es el caso del DIF, puedan acudir alguna persona a solicitar apoyo en este tiempo de la cuarentena? Sí, bueno, hay un grupo que se llama Familias por la Diversidad Sexual. En el caso de personas trans, hay otro grupo que se llama Familias Trans en la Ciudad de México, pero bueno, están en Facebook. Si ponemos familias, trans, diversidad, seguramente nos vamos a encontrar con muchas de estas asociaciones. Y en el caso particular, bueno, del DIF municipal de Jalapa, efectivamente tenemos este programa. Pues ahora, por la propia contingencia, estamos haciendo guardias. Yo, en lo particular, por ser de la tercera edad, estoy trabajando desde casa. Pero bueno, se pueden poner en contacto conmigo a través de Facebook. Estoy como Silvia Susana Jácome. Y pues ya sea que yo les pueda dar una orientación que en ese momento les sea de alguna utilidad, o en todo caso recomendarles ya específicamente alguna asociación civil que les pueda brindar todo este apoyo. Perfecto, Silvia, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotras en Púrpura, y bueno, pues por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo en esta cuarentena. Todavía hay muchas semanas por atender, y bueno, pues estamos seguras que al final, cuando nos podamos volver a ver, nos vamos a poder dar un abrazo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Vamos a ir a una cápsula y regresamos con más información. Dieciséis días de activismo. Radio UV. Cuando una mujer es víctima de cualquier tipo o modalidad de violencia, en ocasiones cree que no tiene cómo salir de ella y se siente condenada a seguir enfrentándola. Sin embargo, las leyes vigentes en la universidad, en el estado de Veracruz y a nivel nacional le ofrecen alternativas para acudir. En el ámbito universitario, puede recurrir a las diferentes oficinas de enlaces de género en las facultades y dependencias universitarias. También a la unidad de género, ubicada en el edificio de rectoría, o a los teléfonos 2288-421700, 2288-421700, extensión 10533. En los diferentes ayuntamientos del estado de Veracruz existen institutos municipales de las mujeres donde ellas pueden acudir a solicitar apoyo u orientación legal, de la salud e incluso pedir acompañamiento para buscar medidas de protección en las instancias estatales. Algunas de las instancias ofrecen números como la línea violeta del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa, al 800-000-2018. El Instituto Veracruzano de las Mujeres es la instancia estatal en la que se puede buscar apoyo. Su número de contacto es 2288-171009 y 2288-170789. Si enfrentas una situación de violencia o sabes de alguien que lo necesite, puedes llamar al 075 o a la aplicación Mujer Alerta disponible para Android y iOS. A nivel federal, es el Instituto Nacional de las Mujeres la dependencia encargada de atender las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y ofrece atención ciudadana a quienes lo necesitan. Los números son 55 53 22 60 30. También los números de emergencia como el 911 que opera en todo el país pueden dar atención a las mujeres que lo necesiten. Dieciséis días de activismo. Radio V. Ya estamos de regreso en Púrpura el día de hoy. Como les comentaba al inicio de este programa, estamos haciendo una emisión especial enfocada a cómo están viviendo las mujeres esta jornada de sana distancia decretada en México en torno al coronavirus. Y bueno, pues las realidades son distintas según las latitudes, según las condiciones de salud, incluso según las condiciones de identidad de género. Y bueno, pues para platicar un poco de esto, Flavia Campeis, nuestra compañera desde Argentina, ustedes ya la han escuchado antes en Púrpura, está con nosotras como invitada a través de larga distancia desde esta aplicación Zoom que nos ayuda a conectarnos, y ella nos va a platicar un poco cómo están viviendo las mujeres argentinas este periodo de aislamiento social. ¿Cómo estás, Flavia? Hola, Brisa, ¿qué tal? Saludos a todos y todas desde aquí, desde Rosario, Argentina. Bueno, bien, aquí estamos en el aislamiento, esto que lleva el nombre en nuestro país de aislamiento social preventivo y obligatorio, con unas medidas que determinó el Gobierno Nacional desde el 20 de marzo. El viernes 20 de marzo comenzó para nosotros esta cuarentena, que le llamamos, incluso internacionalmente también recibe ese nombre. Previamente, el lunes 16, aquí había comenzado la cuarentena para las clases. O sea, niños, niñas y adolescentes no concurrían a las clases. Pero el 20 comenzó la cuarentena para toda la población argentina, con excepción que se puede salir solamente para comprar alimentos e insumos básicos y necesarios. También, por supuesto, para adquirir medicina o para ir al médico. Pero es muy, muy restringida. Incluso la policía provincial, la Gendarmería Nacional, se encuentra en las calles pidiendo los documentos de identidad. Y si alguien no puede explicar por qué está fuera de su casa, si no salió a hacer ninguna compra necesaria, queda detenido y es llevado por unas horas a la comisaría y, bueno, se le labra un acta judicial incluso. En este contexto, cómo estamos las mujeres y las disidencias en nuestro país, es algo que las organizaciones feministas, las diferentes áreas de género, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, a nivel más local, empezaron a debatir y a poner en conversación, ni bien se dio esta cuarentena, incluso desde previamente, sobre qué pasa con las mujeres que muchas veces, en muchos casos, conviven con sus maltratadores, conviven con los hombres que ejercen violencia de género hacia ellas. Entonces se han realizado desde pequeños organismos, asociaciones civiles, partidos políticos, un trabajo muy fuerte de empezar desde lo micro y también ampliarlo ya luego a nivel nacional, que les voy a contar cuáles fueron las medidas, pero desde lo micro lo que se va haciendo es una red de contención por medio de WhatsApp, de redes sociales. Se llegó a hablar de una medida que es un poco controversial, que se llama los barbijos rojos. Porque claro, esta medida tiene que ver con que la mujer o alguien del colectivo LGBT que sienta que está recibiendo violencia de género pueda acudir a la farmacia más cercana de su barrio, porque se puede ir a las farmacias en la cuarentena, y allí pueda decir que va a comprar un barbijo rojo. Entonces, en este caso, ya saben las personas que atienden en la farmacia que está sufriendo violencia de género esa mujer y le piden unos datos para poder luego o enviar a la policía o seguir el caso. Esta medida fue muy controversial, sobre todo porque llega a unos determinados sectores sociales. No todas podemos ir a la farmacia más cercana, a no todas las mujeres, sus parejas, sus concubinos, las dejan salir de la casa. Pero bueno, finalmente la terminamos tomando como una medida más de las que son necesarias y que la que se pueda aplicar, la que sirva, que se implemente. También, bueno, esto que decía de las redes de WhatsApp, de potenciar desde las áreas de género de las localidades, de las municipalidades o los espacios donde se suelen encontrar normalmente las mujeres, de potenciar esas charlas, esos encuentros, números de WhatsApp, de Facebook, Instagram, diferentes cosas que tenemos a la mano en la casa para unir esas redes que vamos creando y que afortunadamente en Argentina se van haciendo más fuertes en los últimos tiempos, pero que aún así no alcanzan. ¿No alcanzan por qué? Porque, por ejemplo, una de las estadísticas que hay es que para el 30 de marzo de este 2020, desde el 1 de enero al 30 de marzo, hubo 86 femicidios en la República Argentina. Se está hablando de que son aproximadamente un femicidio por día, se habla de un femicidio cada 29 horas, para ser un poco más exactas. Pero también lo que se vio es que esa cantidad de femicidios cada 28, 29 horas terminó yéndose hacia un femicidio por día en los momentos de aislamiento de esta cuarentena que estamos llevando adelante. Y también desde las diferentes áreas se llegó a los números, que en realidad siempre decimos que no son números, sino que son personas que están padeciendo violencia de género, unos números, una cantidad que aumentó en un 25 o un 35% en todo el país de llamadas por estar sufriendo violencia de género durante la cuarentena. Un aumento, decimos, en lo que tiene que ver con lo previo a este momento también. Y luego, en lo que tiene que ver con medidas desde el gobierno nacional, el domingo pasado se publicó una resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina que sale y tiene que ver con un nuevo ministerio que tenemos los argentinos y las argentinas en nuestro país, que es el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Este ministerio era un anhelo muy grande de diferentes áreas de género de todo el país y que finalmente, a partir del 10 de diciembre, con el gobierno de Alberto Fernández, se creó. Y también generó controversia, por supuesto, porque tener un ministerio especial para las mujeres, género y diversidad también genera, ¿no? Un decir, desde muchos sectores, creemos que todos los ministerios tengan perspectiva de género. Desde este área también lo que tenemos que decir es que se está tratando y se está realizando en realidad una campaña en torno a la ley Micaela, que le llamamos a partir de un caso de femicidio en nuestro país, que las áreas y los trabajadores y trabajadoras del Estado reciban por ley y obligatoriamente educación en perspectiva de género para sus áreas. Entonces, bueno, es un poco de lo que se viene trabajando. Como les contaba, el domingo pasado, desde el Gobierno Nacional y a partir del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que se estableció es que la cuarentena, este aislamiento obligatorio, no va a tener efectividad para aquellas mujeres y disidencias sexuales que vayan y que tengan la necesidad de salir a la calle solas o con sus hijos o hijas, acompañadas para ir a realizar denuncias por violencia de género. teléfono, pero no podía salir muchas veces de ese círculo tan cerrado e íntimo en el que poder salir a denunciar a la comisaría, al lugar, al área de género más cercana. Entonces, bueno, finalmente se estableció que van a poder salir y que no van a ser penadas por la ley las mujeres que necesiten salir a realizar denuncias. Y bueno, estas cifras que nos das de cómo se ha ido incrementando, pareciera de forma ligera, la violencia contra las mujeres y los casos de femicidio, pero bueno, representan una realidad de cómo las propias viviendas siguen siendo un sitio peligroso para las mujeres y que ahora, además de resguardarse de esta situación derivada del coronavirus, bueno, pues tengan que enfrentar la violencia desde casa también. Sí, tal cual. Y también, sobre todo, porque estando dentro, los hombres, desafortunadamente, son los únicos que tienen un trabajo un poco más formal o estable que le posibilite mantener lo básico, la alimentación y la vivienda. Entonces, en algunos casos, las mujeres quedan atadas a ese círculo también de una dependencia económica obligatoria, ¿no? Porque la quieran, porque también eso es algo por lo que se viene luchando en nuestro país y sabemos que en América Latina toda, porque las mujeres puedan tener unos trabajos tan formales como los hombres, porque puedan tener el derecho a tener el mismo salario, el mismo ingreso del trabajo y la crianza de sus hijos, por ejemplo. Y bueno, ¿qué pasa con estas campañas? El movimiento feminista había agarrado una fuerza tremenda antes de que ocurriera este tema del coronavirus. Y bueno, pues pareciera que de pronto paró en seco, inició esta jornada de aislamiento social en diferentes países. ¿Tú crees que esto haya bajado la fuerza del movimiento feminista en América Latina? No, yo creo que no. Yo creo que es como todo lo que sucede en la cuarentena, ¿no? Y en el aislamiento. Nos estamos guardando, al menos de las experiencias que voy teniendo y que voy charlando con compañeras y compañeros de nuestro país, nos estamos guardando porque sabemos que es la salud, aunque no nos olvidamos que hay otras enfermedades. De hecho, por ejemplo, yo vengo de estar enferma de dengue. Vengo de tener hace poquitos días dengue, y que son enfermedades que están muy fuertes en nuestra América Latina, sobre todo en los sectores más vulnerados, y que en un primer momento empezó a llegar el coronavirus como la enfermedad de quienes venían y quienes tenían la posibilidad de haber viajado al exterior, ¿no? Entonces, también eso, que por un lado, que por supuesto que se va a extender en toda la población, pero en esto de guardarnos, de cuidarnos, seguimos creando redes, las mujeres, nos seguimos encontrando, seguimos creando espacios desde lo virtual. Creo que todo se potencia también en la cuarentena, así como a veces se potencian la necesidad de salir a la calle y de estar en contacto con otras personas. Creo que también el trabajo, ojalá que se pueda potenciar, y no creo para nada que esto va a detener el movimiento de mujeres que tan grande es en toda América Latina, que tanta fuerza hizo en Argentina para que, por ejemplo, algunas de los pedidos, como que el aborto sea legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos de nuestro país, y que tanta fuerza hizo que el 1 de marzo el presidente Alberto Fernández anunció en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación que él mismo iba a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para que sea tratado en el Congreso por los diputados y senadores. Entonces, esa era una expectativa muy grande que tenía el movimiento feminista. Entendemos y comprendemos que ahora serán otros los tiempos, pero bueno, las mujeres estamos acostumbradas a esperar, a estar en la lucha y a saber que muchas lucharon antes que nosotras también, ¿no? Históricamente, y que eso nos va a dar fuerza para que una pandemia no nos detenga. Perfecto, pues muchas gracias, Flavia, por compartir con nosotras cuál es la situación que están enfrentando las mujeres en Argentina. Y por supuesto es además un gusto poder tener este intercambio a través de la tecnología contigo, pues en un momento que pareciera ser complejo por la realidad que se está enfrentando ahora en América Latina, después de la que tienen todavía en Europa y que enfrentaron en Asia.